Presentamos ahora temas bíblicos. En mis frecuentes pláticas con tantas personas, tratando de llevarlas al conocimiento de Cristo Jesús como Salvador personal, me he dado cuenta de que la gran mayoría no logra distinguir la vida cristiana de la vida religiosa. Uno de los comentarios frecuentes de mi interlocutor puede ser: yo siempre he sido cristiano o cristiana. Desde que hago uso de razón, recuerdo haber siempre creído en Dios y haber procurado hacer aquello que a Él le agrada, que Él quiere. Cuando les pregunto, ¿y qué es lo que Él quiere que usted haga y que usted hace, según dice? Bueno, que no haga mal a nadie, que sea un buen padre de familia o madre, según el caso, que sea un buen esposo o esposa, que cuide y eduque a mis hijos, en fin, que no difame a la gente, que guarde los 10 mandamientos. Todavía hay quienes dicen, bueno, yo trato de cumplir todo esto. Es entonces cuando tengo la oportunidad de preguntarles, ¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios para usted como individuo? Jesús dijo cuál es la voluntad de Dios para usted. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Exactamente esta sigue siendo la voluntad de Dios hasta hoy. Creer en Cristo como Salvador provisto por Dios, Salvador que no necesita ningún ayudante, Salvador perfecto, personal y eterno. Es aquí donde muchos agregan, pues yo siempre he creído en Él, nunca dudé de su persona, de su poder, Salvador, etc. Yo creo que Él es Salvador. Sin embargo, bien sabemos que esto lo suelen decir personas que no tienen vida eterna en sí mismos, que no son salvos, que todavía son mundanos, aunque ostentan la religión cristiana. Ellos están convencidos que digamos que son cristianos, no siéndolo. Debemos explicar qué quería decir nuestro Señor cuando dijo que la voluntad de Dios para el hombre se reduce a que éste, el hombre, crea en Él, en aquel que Él ha enviado, en Cristo Jesús. ¿Qué significa creer en Cristo? No como manda la religión, sino como enseña la Biblia. El que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Juan 7, 38 y 39. Es muy significativa la advertencia de nuestro Señor, como dice la Escritura, ya que en sus días estaban los líderes religiosos que habían alterado las Escrituras introduciendo lo que se llamaba la tradición de los ancianos. Conocían bastante bien la llamada tradición de los ancianos y eran celosos en guardarla, pero habían abandonado e ignoraban la palabra de Dios, las Escrituras. Hoy existen muchos cristianos según según los escritos o enseñanzas de su religión. Otros creen según los escritos del fundador de su corriente filosófica o religiosa. ¿Cómo distinguir la verdadera cristiandad o al verdadero cristiano? ¿Cómo saber que uno no ha caído en un error? La vida cristiana es única en su comienzo, su continuación y su fin. No hay otra vida que se asemeje a esta. Tanto el comienzo como la continuación todo cristiano auténtico conocen. El fin, aunque prolijamente explicado en las páginas de la Biblia, todavía no lo hemos experimentado, ninguno de nosotros. Pero todo cristiano verdadero ha experimentado el comienzo y está diariamente viviendo la continuación de la vida cristiana. Vamos a entrar entonces directamente a analizar el comienzo de la vida cristiana. Suceden muchas cosas aquí en la tierra y allá en el cielo cuando una persona genuinamente se entrega a Cristo y así comienza la vida cristiana. Lamentablemente nosotros, aunque leemos la Biblia, frecuentemente olvidamos la importancia de estos acontecimientos. La salvación es siempre por la fe, y esa fe que salva debe siempre comenzar por haber uno oído la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí tenemos una buena base de comienzo de la vida cristiana. No todos los comienzos en la vida cristiana son iguales. Algunos son más bien subjetivos. La mayor parte ocurre en la persona dentro mismo de la persona. La transformación de su naturaleza interiormente, con poca repercusión exterior. Otros casos son realmente dramáticos, son conmovedores, llaman la atención y son visibles y audibles al mismo tiempo. Veamos algunos de estos casos. Vamos a la Biblia y veamos algunos casos de salvación. En primer lugar, esos casos que llamamos silenciosos, pero no menos reales, pero que no hubo ninguna cosa dramática en el momento de salvarse. Uno de ellos es el grupo de los apóstoles, según Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, donde leemos estas palabras. Cuando Jesús, mejor dicho, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, «Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Hasta aquí la lectura bíblica. El otro caso es el llamamiento de Mateo. Está también en Mateo, capítulo 9, versículo 9, donde leemos estas palabras. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme». Y se levantó y le siguió. No podemos decir que al llamarlos Jesús, ellos en ese momento fueron regenerados. No lo podemos ni afirmar ni negar que todos en ese momento fueron regenerados. Lo cierto es que en todo el transcurso del ministerio de Jesús, nunca se dice que hayan tenido ellos alguna experiencia regeneradora dramática o en algún grado conmovedora, ninguno de los apóstoles. Pero no cabe la menor duda de que todos estos fueron realmente regenerados, especialmente este grupo que tenemos aquí, y en realidad los 11, a excepción de Judas, todos los otros fueron regenerados. El otro caso es aquel etíope, que regresaba de Jerusalén a su tierra y que era el funcionario de Candace, reina de los etíopes, en cuyo corazón se produjo el cambio en a medida que su carruaje con Felipe, el predicador a bordo, avanzaba en dirección a su tierra. Felipe le explicaba las Escrituras, y el cambio fue operado en forma inadvertida. Nadie podría decir en qué momento exactamente se produjo el cambio, pero se nos dice que cuando llegaron al primer arroyo que cruzaba la carretera, este etíope solicitó ser bautizado y dijo claramente que ya creía en Jesús, que él era el Cristo. Todo esto está en Hechos capítulo 8. Hay otros casos bíblicos que no vamos a mencionar, pero estos nos bastan para ver que no todos los casos de regeneración tienen las mismas características externas. No es necesario ni que en todas, que todas ellas sean dramáticas, ni que todas sean inadvertidas. Es simplemente así. Pero hay casos de regeneración verdaderamente dramática. ¿Cuánto nos emocionamos al leer esas historias de hombres y mujeres cuyas vidas fueron cambiadas drásticamente? Se vivieron momentos interesantes, de cambios a la vista y al instante. Todos ellos estaban a la vista de muchos testigos. Por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso. La historia se registra en Hechos capítulo 9. La experiencia tuvo lugar no en un templo, no en una sinagoga, ni en el hogar del protagonista. Ocurrió en pleno camino, mientras este hombre, cargado de odio contra Cristo y sus seguidores, buscaba a los cristianos para prenderlos y llevarlos a la cárcel por su fe. Él caminaba con otros hombres. Era mediodía y no estaban, digamos, lejos de la ciudad de Damasco. El drama completo aparece en Hechos 9, 3 al 19. El resumen es este. De repente le rodeó un resplandor de luz muy superior al sol del mediodía. Segundo, Saulo cayó al suelo debido a esa luz que procedía del cielo. Tercero, Saulo oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cuarto, Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?». Quinto, la respuesta fue, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Sexto, Saulo entonces, temblando y temeroso, dijo, «¿Qué quieres que yo haga?». Fue entonces cuando el Señor le ordenó que siguiera a Damasco y que allí se le diría qué debía hacer. El drama de esta, digamos, conversión y regeneración o comienzo de la vida cristiana no terminó allí, pues Saulo fue introducido en Damasco y allí permaneció orando y ayunando, además de ciego, por 3 días y 3 noches, según el versículo 9. Fue entonces cuando Dios envió a otro hombre para que le hablara y orara por él. Cuando este hombre llamado Ananías lo hizo, al momento, dice Lucas, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Es probable que ninguna otra experiencia de regeneración haya sido tan dramática como la de este hombre. Por sus antecedentes, una experiencia de esta naturaleza parece inevitable para la talla de un hombre como Saulo, el perseguidor de los cristianos. El otro caso es el carcelero de Filipos. El caso se registra en Hechos 16, versículos 25 al 33, de manera especial. Este es otro cuadro dramático, porque mientras el caso de Saulo tuvo lugar en medio, en pleno mediodía, este ocurrió a medianoche. Veamos. Primero, a medianoche, Pablo y Silas cantaban en la cárcel con sus pies en los cepos. Segundo, los demás presos, que no se dice cuántos eran, tampoco dormían porque dice que escuchaban los himnos que estos cantaban. Tercero, de repente se produjo un gran terremoto, todo temblaba, hasta los mismos cimientos de la cárcel temblaban. Cuarto, acto seguido se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, todos los presos quedaron en libertad en plena medianoche, con los guardias aterrorizados todavía por el fuerte terremoto. Quinto, el carcelero, el oficial principal, responsable de los presos, al despertar y ver todas las puertas abiertas, quería matarse, para lo cual extrajo su espada. Sexto, entonces se oyó una tronante voz desde la oscuridad de la cárcel, cuando Pablo le dijo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Siete, fue entonces cuando este hombre, que abría su corazón al Señor, pedía luz y se precipitó adentro temblando y postrado a los pies de Pablo y Silas para decirles, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo», fue la respuesta. Octavo, este carcelero que ya había creído en el Señor Jesucristo, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esta fue una experiencia verdaderamente conmovedora. Las fuerzas llamadas naturales intervinieron para sacudir físicamente aquella cárcel y librar a Pablo y a Silas de sus cadenas y a los demás presos y el carcelero de sus pecados. No solamente la salvación de este hombre ha sido una experiencia excepcionalmente dramática, sino que también su actitud de hombre nuevo al llevar los azotes, al lavar los azotes e invitar y dar de comer a Pablo y Silas fue un acto poco común. Un aspecto que podemos notar y que viene a ser el denominador común en los respectivos casos de regeneración es que en todos los casos donde el cuadro es dramático, la vida involucrada, la persona regenerada ha vivido más intensamente en el pecado. Tal fue la vida de Saulo y de este carcelero. Saulo arrastraba a hombres y mujeres y los azotaba y los obligaba a blasfemar. Los arrastraba y los detenían en la cárcel. Este carcelero era implacable con los que caían en sus manos. Le gustaba propinar fuertes azotes y luego dejar a sus presos con grillos y cadenas y cepos. El otro cuadro es Zaqueo, el jefe de los publicanos. El caso se registra en Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Este hombre, a diferencia de Saulo y del carcelero, no había maltratado a nadie físicamente, al menos no se dice en la Biblia. Él no se ocupaba en azotar ni perseguir a nadie. Su vida de pecado transcurría en su escritorio como jefe de los recaudadores de impuestos. En la regeneración de él, también notamos aspectos muy singulares. Primero, era un hombre de baja estatura. Segundo, deseaba a toda costa ver personalmente a Jesús. Tercero, para poder verlo se subió a un árbol que estaba junto al camino por donde Jesús y sus seguidores pasarían. Cuarto, Jesús lo vio allí y lo invitó diciéndole que le era necesario entrar en su casa. Quinto, Zaqueo baja rápidamente de ese árbol y, confundido con la multitud, todos se dirigen a su casa. Sexto, fue entonces que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Versículo 8. Jesús declara: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». No nos cabe la menor duda de que tanto en el caso del carcelero de Filipos, como en este caso, no solo los protagonistas directos en esta dramática experiencia de la regeneración fueron salvos, sino que lo fueron también sus respectivas familias. El agregado su casa es justamente su familia. Y un caso de una mujer que también tuvo un comienzo de la vida cristiana que era dramático es la mujer samaritana, según Juan capítulo 4. Hay casos de regeneración dramática también entre el género femenino, y vamos a mencionar en forma resumida lo que pasó con ella. Primero, como de costumbre, la mujer había ido al llamado Pozo de Jacob a buscar agua. Segundo, Jesús estaba allí solo porque sus discípulos habían ido a comprar algo de comer. Tercero, Jesús le pidió agua, pero ella quedó sorprendida de que un judío haya pedido agua a una mujer samaritana. Cuarto, a raíz de esta solicitud de Jesús y la confusión de la samaritana, Jesús le dijo que había otra agua en la cual, si uno bebiera de esa agua, jamás tendría sed. Hablaba de su propia palabra y del Espíritu Santo, de sus enseñanzas y sus doctrinas. Jesús le dijo que la persona que beba del agua que él tiene para dar jamás volverá a tener sed. Quinto, hasta ese momento la mujer no entendía que no se trataba de agua física, sino de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que satisfacen todas las inquietudes del hombre. Sexto, Jesús le dijo que llamara ella misma a su marido, pero ella le dijo que no tenía marido. Entonces Jesús le mostró la radiografía de su vida y le dijo que en efecto ella había tenido 5 maridos, y el hombre con el cual en ese momento vivía no era casada con él. Séptimo, esto conmovió a la mujer y reconoció que él debía ser un gran profeta, hasta que comprendió que en realidad era el Mesías esperado también por los samaritanos. Octavo, inmediatamente fue tanta su premura que olvidó su cántaro que había llevado para abastecerse del preciado líquido y fue hablando en su ciudad acerca de aquel que estaba allí junto al pozo y que, según decía ella, le había dicho todo lo que ella era, el Mesías, el Salvador esperado. Y noveno, como consecuencia, casi toda la gente de la ciudad salió al encuentro de Jesús y muchos creyeron en Jesús, tanto por lo que ella les había dicho, como porque ellos mismos le habían escuchado. Todos estos casos de experiencias dramáticas tienen algo en común. Todos tienen como protagonistas a personas de vidas agitadas y de pecados que en sus respectivos casos afectaron a terceros. Por ejemplo, Saulo de Tarso afectó severamente a muchos cristianos. Zaqueo afectó financieramente defraudando a quienes pagan sus impuestos. El carcelero aplicaba severos castigos hasta ver carne viva en quienes caían en sus manos. La mujer samaritana afectó la vida de muchos hombres, mujeres y familias, y por supuesto la suya propia. Todos ellos tuvieron un cambio profundo, drástico y muy visible y definitivo. No significa que ellos eran más regenerados o más salvos que los otros, pero estas experiencias dramáticas eran necesarias y hasta inevitables, tanto para ellos como para aquellos que los habían conocido en su vida anterior. Tercero, todos ellos fueron declarados definitivamente salvos. En el caso de Saulo y el carcelero, fueron seguidamente también bautizados, inmediatamente después de ser salvos. En el caso de Zaqueo, Jesús declaró que la salvación estaba o acababa de llegar a su casa. En el caso de la mujer samaritana, ésta daba testimonio de él, por lo cual muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Versículo 39. Esto es muy importante. Finalmente, no olvidemos un detalle sumamente llamativo. Tanto los del comienzo pasivo como muy activo en la vida de la regeneración, todos tienen algo en común. Todos cambiaron definitivamente el rumbo de su vida. Ninguno, ni los primeros ni los segundos, volvieron otra vez a vivir la vida de antes. Eran definitivamente regenerados. Veamos otros acontecimientos. El comienzo de la vida cristiana tiene otros acontecimientos que repercuten no solo en la vida de sus protagonistas y entre los demás cristianos y no cristianos, sino que estas experiencias afectan también el cielo. Primero, el día de la regeneración de un pecador hay alegría en el cielo, debido a que no todas las regeneraciones son dramáticas. Nosotros los cristianos no siempre nos gozamos como corresponde. No siempre celebramos en grande este acontecimiento de que altera para siempre la vida de algún pecador conocido o no, familiar o extraño. La Biblia dice que en el cielo mismo se goza, está de fiesta cuando un pecador se arrepiente y de esta manera es salvo. La Biblia no dice que hay gozo en el cielo cuando la experiencia es conmovedora o dramática, sino que cuando se produce el cambio en el pecador con o sin elementos conmovedores. Por eso Jesús dice en Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Toda vez que un pecador reconoce a Jesucristo por Salvador, hay fiesta en los cielos. Es necesario que esto lo sepa el que acaba de ser regenerado o comienza su vida cristiana, como así también aquellos que son sus hermanos en la fe, que muchas veces poco entusiasmo demuestran por este gran acontecimiento, dramático o no, que repercute tanto en el cielo. Otra cosa, el día de la regeneración del pecador, o el pecador recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario que esto se conozca. Tanto la salvación como el Espíritu Santo son dones divinos. Son regalos de Dios para el hombre, de manera que no se puede recibir pidiéndolos. Uno le sigue al otro. Cuando el pecador es regenerado, inmediatamente obtiene el Espíritu Santo como sello de su nueva identidad y propiedad de Dios. Por eso, en Efesios 1, 13 y 14, Pablo dice, en él, esto es en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En 1 Corintios 12:13, Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, todos los cristianos. En 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Estos y muchos otros pasajes nos aseguran que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero de manera especial queremos saber cómo y cuándo lo obtenemos. Pablo en Efesios 1, 13 y 14 dice que esto ocurre cuando el pecador oye el Evangelio y cree. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 38 y 39. Hasta el día de nuestra regeneración, el único sello que llevábamos era el sello de la condenación que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero cuando decidimos entregarnos a Cristo, en ese momento, cuando reconocimos a Jesucristo como Salvador personal, Dios imprimió su sello, el Espíritu Santo, como prueba de que ya nadie tiene derechos sobre nosotros, que somos propiedad exclusiva de Él. El Espíritu Santo no lo recibimos ni semanas, ni meses, ni años después de la regeneración. Es algo que ocurre después de oír el Evangelio y creer, tal como lo dice Pablo a los Efesios y Jesús cuando dice, el que cree en mí, no dice el que gime, pide y todo eso, no, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Después de creer, por supuesto, nada de ayunos, nada de imposición de manos, nada de eso. La Biblia no lo dice. Pero hay muchas otras cosas que ocurren en la vida cristiana y ya seguiremos hablando sobre este fascinante tema. Una cosa quiero que se le quede bien grabada y es esta. Tanto el comienzo dramático como el comienzo desapercibido y casi subjetivo y silencioso marcan el cambio definitivo de conducta del hombre y la mujer en quienes acaba de comenzar la vida cristiana. Definitivamente serán nuevos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El secreto está en estar en Cristo, haya esto comenzado dramáticamente o casi en forma inadvertida. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.